13 y 35 minutos de la mañana. Bueno, pues charlábamos acerca de esta noticia hace unos minutitos con esos titulares que nos ofrece la prensa local en estos momentos. Bueno, el Real Talavera, 25 kilómetros y 90 minutos de bus, publica la Tribuna de Toledo. Unas obras en la travesía de Castillo de Bayuela obligará a alterar durante un mes y medio el itinerario del servicio vespertino de la línea de la Sierra de San Vicente. Bueno, pues por ese motivo está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Jorge Martín, es el alcalde del Real de San Vicente. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos un poquito. Bueno, son unas obras que, como siempre, pues conllevan ciertos inconvenientes, ¿no? Pero siempre, bueno, pues las obras son para mejorar algo, ¿no? Pues así es, son inconvenientes, pero felizmente Castillo Bayuela puede realizar esas obras que tenía pendientes, tan ansiadas de arreglo del alcantarillado, que tenía un problema de hundimiento, uh-huh, y del cambio de su red de agua en ese tramo de la plaza hasta lo que es el cruce. Eso nos supone un inconveniente de tener que cambiar durante mes y medio la línea de mediodía que salía de Pelaustán y que ahora sale el Real de San Vicente. Adelantamos 45 minutos la hora de salida y son 45 minutos más de travesía, pero bueno, siempre que se hacen obras en todos los pueblos, a alguien le molesta, a alguien le causa inconvenientes, pero es para la mejora de todos los vecinos y de toda la zona, lo cual siempre es bueno. Claro, pues eso es lo que tenemos que destacar, ¿no? Pues que al final va a ser durante un mes y medio, más o menos es el tiempo que se tiene previsto que se acometan esas obras. Y bueno, así pues apelamos a la solidaridad, ¿no? Pues a todos nos gustaría tener la zona en nuestra calle, en nuestro pueblo, en nuestra casa, donde vivimos, lo mejor posible. En este momento le ha tocado Castillo de Bayuela. Bueno, pues afecta, ¿no?, a los vecinos de la Sierra de San Vicente, pero pues lo que queremos poner en valor, ¿no?, que es tan solo un mes y medio, que sí, que bueno, pues se va a hacer un poquito más pesado el autobús, porque normalmente son 35 o 45 minutos, ¿no?, lo que tarda en llegar. Uh-huh. Y ahora va a ser pues prácticamente el doble, por lo que decimos. Sí. Antes salía el autobús a las 4 y cuarto de la tarde, ¿verdad? A las 4:15 llegaba a Talavera a 5 menos 10, las 5, y uh-huh, ahora pues va a salir a las 3 y media y va a llegar a la misma hora. Y vamos a dejarlo claro, por si hay algún vecino despistado, aunque me imagino que ya lo estarán anunciando, ¿no?, y que ya los propios vecinos estarán haciendo eco de la noticia. Antes el autobús salía de... La línea empezaba en Pelaustán, uh-huh, la línea que nos afectaba a nosotros. Pelaustán venía de Pelaustán por el Real de San Vicente y de aquí bajaba Hinojosa, San Román, Talavera. Uh-huh. Y ahora empieza aquí, tiene que ir a Pelaustán, Nuño Gómez, García Otún, Castillo Bayuela se queda sin ese servicio a mediodía porque el autocar no puede entrar y salir, uh-huh, y de allí ir a San Román, Talavera. Uh-huh. Bueno, son inconvenientes que surgen, como te digo, que siempre, como nosotros ahora que recientemente nos ha arreglado la Junta de Comunidades, a la cual aprovecho para dar las gracias a la carretera y a nuestro presidente Emiliano García Page, nos han arreglado la carretera. Han sido unos meses de inconvenientes, de obras, de tener que dar la vuelta, hacer un montón de kilómetros, pero bueno, ahora se ve que hay mucho más desarrollo en la zona, mucho más turismo, y lo cual al fin para todos los pueblos y toda la comarca es muy bueno, y las obras siempre que se hacen son inconvenientes, lo que decías tú con buen criterio, cuando nos arregla nuestra calle nos toca, nos hacen la puñeta, pero luego nos alegramos de tener buenos servicios y bueno acceso a nuestras viviendas y demás. Bueno, pues como decimos, va a ser tan solo un mes y medio, ¿eh? Así que, bueno, pues los vecinos que normalmente utilicen este servicio de autobús a las por la tarde, que tengan en cuenta sobre todo el horario, ¿no?, que cambia, que de ser a las 4 y cuarto es a las 3 y media, que hay que ser un poquito previsor. Exacto, solidarizarnos con Castillo Bayuela en la realización de sus obras, que lo salgan bien en la mayor brevedad posible. Y nada, y incidir en lo que decía Julia, la alcaldesa de Castillo, por favor, la gente que no aparque en esas zonas, en la zona lo que es, digamos, la variante Castillo-Bayuela, para que el resto del tráfico de vehículos más ligeros puedan pasar sin ningún problema y ocasionen los mínimos impedimentos y problemas a los usuarios. Bueno, pues lo que hablamos, las obras, que siempre son una lata, ¿no? Cuando nos tocan, pero que al final nos alegramos todo, ¿eh? Yo siempre lo digo, bueno, hablando de esas interminables obras que me parecían a mí, las de la capital de España, las de Madrid, cuando yo estudiaba allí, con todos esos túneles, bueno, que vivimos unos años, bueno, pues de auténtico drama, y hoy por hoy, cuando vas a Madrid, te puedes pasar prácticamente cruzando la ciudad sin tener que comerte ni un semáforo por debajo, pues oye, qué bien te pues viene, sí. ¿No? Pues imagínate en este sentido igual. Imagínate la cantidad de tiempo que ganas, la cantidad tan ingente de combustible menos que se gasta, lo cual redunda indudablemente en el beneficio de todos los ciudadanos y del medio ambiente en esta época que nos toca vivir de cambio climático, y todo esto son obras y mejoras que al final mejoran eso, el cambio climático y nuestra vida. Jorge, hablando de estas temperaturas, de este cambio climático que tenemos en el mundo al revés, me pregunta mi compañera Marina Muñoz que cómo van las castañas por el Real. Pues fatal, mira, las castañas fatal, te puedo decir que ha habido muy pocas por la sequía tan, tan brutal que hemos sufrido. ¿En cuánto te lo podría cifrar? Pues como mucho, y siendo optimista, en un 20% de una campaña normal. Uh-huh. Entonces imagínate el perjuicio económico tan tremendo que se ha originado a la gente que tiene una fuente importante de ingresos en las castañas. Uh-huh. Lo que hablamos es que hay que... Ahora mejora el tiempo, ahora está lloviendo, o sea, claro. Lo cual es bueno. Bueno, dice la previsión que parece que hoy, que se queda la cosa en hoy, bueno. Que mañana y pasado otra vez luce el sol, cruzaremos los dedos o cantaremos un poco, ahora que ponemos música en la radio, para hacer que llueva un poco más, porque necesitamos pues que mucho llueva. El agua, ¿verdad que llueva, sí? Que llueva. Jorge, de verdad, pues muchísimas gracias por atendernos, y nada, pues que vaya bien, que las obras se puedan completar. Lo bueno, pues eso, que hay dinerito para poder arreglar estas cosas que los últimos años no estaban bien, y para que sea, bueno, pues beneficioso para todos los vecinos. Jorge Martín, alcalde del Real de San Vicente, muchísimas gracias por haber entrado en directo en el magazine de hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros, y me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Feliz gracias, día. Un saludo, Jorge. Chao. Necesita él para siempre. Es la suma de defectos, intentando ser perfectos. Pues ya lo saben, los usuarios de la Sierra de San Vicente, que normalmente cogían este servicio vespertino de autobús que les dejaba en Talavera en torno a las 5 de la tarde. Durante este próximo mes y medio, bueno, pues el servicio sufre un ligero cambio de horario y de itinerario. En vez de a las 4:15 que salía de Pelaustán, saldrá a las 3:30 de la tarde desde el Real de San Vicente. El recorrido se hace un poquito más o menos al revés por esas obras en Castillo de Bayuela. En apenas un mes y medio, las obras estarán acometidas y volverá a su normalidad. Así que desde aquí queda dicho para todos los usuarios un poquito de solidaridad, que seguro que a nosotros también nos gusta que nos arreglen, bueno, pues en este caso creo que tiene que ver las obras con el alcantarillado cuando nos toca. No necesita él para siempre. Es la suma de defectos. Nadie quiere ser perfecto. Es que estás y estoy aquí. Mi única verdad, piénsalo. Aprovecha tu presente. Es de veras, no dudes de mí. Si te quedas, será para ti.